¿A qué sabe? ¡Miau! El mío está muy bajito. Ah, no. ¿Ya? ¿No? No mames. Súbele a tu chingadera, negro. Súbele a tu pinche chingadera. Súbele, súbele, súbele, súbele, súbele, súbele, súbele, súbele, súbele. Probando, probando, probando, probando. Bájale a tu desmadre. Probando, probando, probando. No, ya. Ahí está. Me vale verga, ya. Bueno, ya está más decente. Cuenta que el espíritu del censurador es como el paralaje del universo DC, güey. O sea, no es algo intrínseco a Hal Jordan, sino que es una entidad que está aquí flotando. Entonces es de, no vino el Graf, me meteré en el siguiente, güey, Cusco, el Necro. No, así, el güey que trae la pinche lap. Ah, yo creo, ¿no? Es más, se transmite a teléfono. Sí, así, internet. Sí, pero dilo al micrófono. O sea, hola, soy Madame Madrazo y hablo, y hago el chiste, pero lo hago dejando el micrófono a un lado y haciéndome güey. A huevo. Está sin güey. El Necro es el censurador. Censurador. Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanzó para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Listo, ya pueden decir las mamadas que deseen y gusten. Ah, ¿y sí, hacerlas? También. También, pero ustedes en privado, por favor. Sí, por favor. Bueno, ya, este es el Saga Podcast como siempre. Saga Podcast, Saga Podkini. A huevo. Y en esta ocasión conmigo se encuentra Mad Madrazos. Hola. Mad Madrazo. ¿Cómo le ha ido, Mad Madrazos? Bien. ¿Estás viendo tu juego, Mad World? Mad World, a huevo. ¿Ya te viste ahí en la portada? Tienes un brazo de motosierra. Qué chingón. Y partes madres. A huevo. Y nosotros lo produjimos porque es hecho por Saga, ¿eh? Aquí dice Sega, pero es un error de tipo. Fue hecho por Saga. Ah, inventamos un personaje que se llamaba Ponyx. Sí. Corre y agarra bolitas doradas. A huevo. No, aros, bolitas. No, son triangulitos. Ah, son triangulitos de metal, sí. Sí, a huevo. También conmigo se encuentra la pinche maldad. El más cabrón de todos, a huevo. Todos me aman, ¿verdad, más madrazos? Sí. Yeah. También conmigo se encuentra Madame Madrazos. Miau. Y también estoy yo, el negro, que nunca falto porque soy bien vergas. No. Más bien no faltas porque siempre estás aquí, güey. Pues sí. Ya vete de mi casa. Ya tengo llaves de tu casa. ¡Qué verga! Dale. Y te toco las noches. ¡Ah, eras tú! No. Pues no mames, ponte tantita vaselina la otra vez porque pinche tosco, ¿eh? No está es chido. Es que me rozaste, cabrón. O al menos escúpete. Traes lijas ahí, cabrón. Sí, es que no me rasuré, la neta. Parecía chayote. ¿Los demás dónde andan? Los demás, ¿qué va la chingada? El Graf, pues no va a estar, así que otro podcast sin censura, señores. ¿Podemos decir vulgaridades? Sí. Ya desde ahí, puta madre, ya lo voy a quitar. Ya lo voy a quitar. No, digo, sí, el tal Graf, mire, yo soy Graf, estoy muy güey. Soy el censurador. Me va a regañar cuando vea esto. No sé, cuando lo escuche. Bueno, veremos. O va a ver la onda. Ahí veo que el Necro me la está mentando. Qué chingo ya se ese güey. Ya. Mis respetos. Así como cuando dice, ya veo los estes y los borro así. Esa es una mentada, vamos a quitarla. Eso es una... Están hablando mal de mí, lo voy a quitar. Por suerte yo edito esto. ¡Yeah! Menos chapa para mí. Cállate. Shut the fuck up. Bueno, ¿y qué vamos a hacer en esta ocasión? Yo me voy a quejar de mi pinche vida porque cumplí 30 y me siento bien viejo. Y necesitamos algo para hablar de shitcast. Pues estás viejo, güey. Sí, ya estás viejón. Pero no me veo joven, ¿no? Bueno, sí. Con esa melena sedosa. Sí. Y orzuelada. Con Pantene, amigo. A huevo. El otro día me puse Head and Shoulders porque no había otra cosa. A huevo. Y no me quería salir y romperme el hocico porque estaba mojado. A huevo. Entonces dije, pues hay que dejar de shoulder. Mejor que tallas con el pinche jabón. ¿Y qué sentiste cuando cumpliste 30? Ay, pues sí, como que me dio mucha hueva. Hasta fui con mis alumnitos y por primera vez en la clase fue de... Llegué, me senté y... Hagan lo que quieran. ¡Perfecto! Estoy en depre. Tengo 30. Y así de... ¿Y ahora qué hago? Y me fui y me compré un pinche pastelito así del Oreo y me lo atasqué y dije, ¡qué rico! Ya después sí hubo tragazón y estuvo divertido. Yo cuando cumplí 30 recuerdo que hice algo... No me acuerdo qué. Impactante. Ah, sí, fuimos a casa de Chitiba, ¿te acuerdas? Hubo un pinche pachangón y y empezamos a cantar canciones del anime. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Wow, wow. La depre, lo que hace, güey. Sí. ¿Qué? No, estoy joven. Estoy joven, canto canciones de anime, joven. Todavía tengo alma de niña. Me pregunto si por esa depresión será que estaba escuchando soundtrack de Space Jam y de Arjona de los 90. ¿Por qué de Arjona? ¿Qué clase de mix es ese? Arjona era chido. Era. El disco de Galería Caribe fue insuperable. No me acuerdo qué canciones tenía. Ese tipo que hace como que rolas para señoras. Ahora hace rolas para señoras. Antes hacía una que otra rola chida. Como Shakira. Güey, no mames. Ese tipo le escribió una rola a la menstruación. ¿A quién? A la menstruación. Está chido. Y le escribió a una señora de que tenía 4 décadas. Efectivamente. Ruca. Sí, ay, bueno. 4 décadas. Sí. Desde su público del cabrón. Sí, y gana muy bien. Ya quisiéramos todos el dinero de Ricardo Arjona. Ah, sí. Yo quisiera el dinero de muchas personas. Sí. Sin tener que trabajar por pues él. Pues no sé, me puse a escuchar esos soundtracks y dije, qué chingones eran. Sí. Cosas que quisiera. Mamadrazo. Agarra el micrófono, saga, güey. ¿Qué? ¿Qué tú qué sentiste cuando cumpliste 15 dos veces? Ah, chinga, no los he cumplido. Tengo 18 apenas. ¿18? ¿No vas por la segunda vuelta? No, señor. No te... Bueno, ya 19, ¿ya para qué me hago pendejo, ya. ¿No? Bueno, este año cumplo 19, ni pedo. ¿Qué sentiste cuando cumpliste 19, mamadrazo? Pues todo relax, güey, relax. Estás joven, ¿no? No eres pinche 30 como... Exacto, a huevo. A huevo. Yo porque pues tengo 20 y 10... 11. 21. Nomás podríamos haber hecho dos veces fiesta de quinceañera. Vestido de la lagunilla. El cerdotado tiene la mitad de edad que yo. Sí. Oh, por Dios. Me tengo madre, ¿qué sentiste cuando cumpliste 30? Pendejo, yo todavía no tengo 30. Ay, ay, eso dicen las mujeres. ¿Qué vas a hacer a los 30? ¿Qué vas a hacer a los 30? ¿La doble, el doble chambelán? ¿Qué voy a hacer? Pues vieja, como tú, ¿no? ¿Ya soy vieja? Pues mira, tengo ahí unas bolotas que bien podrían ser, ¿no? Senos, ¿eh? Oh, por Dios. Déjame ver si se sienten igual. A ver, todos los fans, por favor, no piensen en los senos de la maldad. Se sienten similares, ¿eh? Pero más aguaditos. A ver, déjame agarrar uno. A ver, vas, mételo acá. No, estás pendejo. Está peludito, te va a gustar. No, qué puto asco. Me tendría que cortar la pinche mano. Luego pasaría como... En esa película... ¿Te acuerdas de esa película donde salía... Ay, ¿cómo se llama la pendeja que la hacía de Dark Angel en la serie? Jessica Alba. Ya ves que había una película donde salía Jessica Alba y un güey le poseían la mano y se la cortaba y pinche mano asesina y iba por todos lados. Sí. Yo no. ¿No? No, yo no la recuerdo. Conozco una que se llama La Mano y es de las primeras películas de Oliver Stone. No, esta es. Terror pinche. De jovencitos. De los 90, ¿no? Los 90. Ajá. ¿Ya ese remake? Pues a lo mejor así salía Jessica Alba, pero muy joven. Salía Jessica Alba y ahí fue su primer medio desnudo. Sí. Ay, qué rico. ¿Y estaba sabroso todo aquello? Todavía no estaba, todavía no embarnecía. Exacto, sí, es eso, verdad. Y bueno, entonces la... No tenía la elegancia. Cortaba la mano y pinche mano poseída iba y mataba a gente. Entonces el güey tenía que ir a captarla y creo que... Y quería ir a matar a la Jessica Alba, ¿no? Y en vez de... Y no llegó al cuello porque iba así, ¡ah, te voy a matar! El homicida se detuvo. ¿A dónde? A 10 centímetros del cuello de la próxima víctima. Y llegan y está así. Y así como matan a la mano. Exacto. Sí. Y ahí le dan un plomazo y la Jessica Alba se volvió amazona. Qué mal pedo. Espera, ¿no esa película es así como una que está en tres partes? No. Que igual recuerdo otra que primero es así una mano cortada que hacen la rebelión de las manos. Y todas las manos izquierdas se van cortando. ¿Ese no es un cuento de Stephen King? Sí, está en El Ojo del Gato, creo que es, ¿no? Es parte del Ojo del Gato. Me suena, pero no así creo. El plot muy general. Ajá, y después de que ya se cortan las manos, va la rebelión de las narices y todas las narices están como que comploteando para cortarse igual. ¡Qué fuerte! No, ¿sabes cómo se llama esa película que digo? Se llama Quicksilver y sí son tres cuentos, que una especie de guardián de la cripta le cuenta a unos recién casados que se les descompone su auto a media carretera. ¡Damn! ¡Qué cagada! Bien apócrifo. Hablando de Quicksilver, ahí va mi descarga de frustración en este preciso momento. Descarga de frustración. Ay, el Quicksilver pinchito, K-popero de Días del Futuro Pasado. Del futuro pasado. ¿Vieron la imagen del Quicksilver de Días del Futuro Pasado? No mames. ¿Te acuerdas de tus ídolos, los One Direction, más madrazos? Chinga. Los One Direction. ¿No eran los del Gil? No, bueno, los del Gil, sí. Los del Doctor Gil, no digas su nombre real. Ah, sí, claro. ¿Doctor Gil? Entonces, bueno, haz de cuenta que es más o menos así, güey. Tiene unos goblecitos y pendejadas, ¿no? No, güey, la neta sí está bastante pitero. Está bien pachón. Yo vi la portada de la revista Empire y traía goggles y... Ah, sí, sí, sí, algo así. Es el güey. Mira, ahí está, más madrazos, ¿cómo la ves? Qué poca más. Por eso no le tengo fe a esta película. No mames, va a estar bien. A mí me vale madre, yo quiero verla. No, yo también la voy a ver, pero no le tengo fe. No le tengo fe a la película. Está bien chingona. ¿Y si le tienes fe a Guardians of the Galaxy? A huevo, a huevo. Güey, si bueno, no es que le tengas fe, me imagino. Es que no le esperas nada. Ajá, exactamente. Lo que sea, está chingón. O sea, no la pueden cagar. No la pueden cagar porque, pues, no conozco, ¿no? A los personajes. Es que ese personaje era ruco y no era azul, era verde. Ah. Me vale verga. Me viene valiendo madre. Sí, exactamente. Y pues, si seamos sinceros, la neta, pues esos güeyes son muy pendejos haciendo películas de hombres X, güey. Nah, la neta, la película de X. Pues entonces, ¿no te gustó ni la 1 ni la 2? La 1 y la 2 sí me gustaron. La 1 me gustó mucho. La 2 sí me gustó mucho. ¿No es el mismo? Pues se me hizo Ryan más Singer hizo la 1, la 2 y ahorita va a regresar en Days of Future Past. Entonces, también, insisto, ahí hay mucha promesa. Pero por ejemplo, la 3. Fue una basura. No, la 3 es una basura. La 4, otra mierdota. Y las 2 de Wolverine. O sea, a mí me divirtió. La segunda de Wolverine se me hizo palomera y divertida. ¿La 2 de Wolverine? Pero siendo... ¿El mismo? Ajá, son las 2. ¿Sí? ¿El mismo? No, yo... Mira, yo estoy de acuerdo que también ya se mercantilizó mucho. Y te puedo decir que, en efecto, Wolverine 1, la verdad, no está tan chidita. Y X-Men 3 es rara, pero... Aún con los años, la verdad, a mí nunca se me hizo tan mala y se me hace muy disfrutable. Aunque ¿la 3? Aunque se nota que les quitaron el presupuesto así al último momento, pero fue culpa del Bryan Singer que se fue a hacer Superman, ¿no? Y que también quedó feo. No, fue a hacer una mierda de Superman. Sí. Bastante. Pero la escena del avión está chida. Sí. Va en la escena del avión así, como el avión, y luego... Y luego se acaba, ¿no? A huevo. Pero bueno, yo espero que va a estar muy chingona porque tiene de Tochi Morochi. De Tochi Morochi. Va que va. Bueno, esa es pues pinche descarga. Ajá, bueno, pues el chiste es que la neta a mí se me hace bastante, bastante, bastante pitero como pusieron los Valkyrie Silver. O sea, así fue así de... Pues ponlo plateadito, ponle una chamarra One Direction plateadita, unos pantos plateaditos y unos tenis plateaditos. Y cabellito plateadito. ¿Es morado, no? No, es plateado, güey. No, son con mechas plateadas. Algo así. Por eso. Por favor, dilo bien. Se ve pitero. Sí. Por eso esta semana. Hijotísimo. Sí. Por eso esta semana vamos a poner puras rolas de One Direction. A huevo. El y ahora One Direction Cast. La historia de mi vida, no sé qué mamadas. Ah, no me sé ninguno. ¿Es el One Direction Cast? Sí. Bueno, ¿quiénes son los que cómo pasan en el Alpha 91.3? La de Story of My Life. ¿Quiénes son los guatirechos, maldad? Son los ¿cómo iniciaron? No sé, yo solo sé que es una boy band que confundo mucho con Foster the People. Creo que son australianos, ¿no? ¿De cuál? Yo pensé que las boy band era un mal que solo vivimos en los 90 y que ya no se volvería a ver jamás. Sí, aquí en México había muchas banduchas locales de ese tipo. Magneto. Mercurio. Y había una güey que se llamaba Tierra Cero. Tierra Cero. Esos güeyes estaban bien decadentes. Uno estaba gordo y calvo. Y ruco además. Era el manager, no era cantante, ¿no? O salía en el escenario y le hacía. Sí, o sea, era uno de ellos. Salían los demás así como, pues, no tan chavillos, porque sí ya se veían más grandes los tres. Pero ese güey estaba calvo, gordo y súper ruco. En sync, la verdad, también me sigue pareciendo bueno. Y quieres o no, había muchas canciones pegajosas. Había una rola. Dios mío. Ay, no, bueno, bueno, no, lo que nos no, lleva mame, al tema no. de hoy. Sí, no chingue. One Direction, o sea, vamos, de, sí, vamos sí, desde, sí, sí. Ah, sí, desde los 90, güey. Pero nos vamos a sentar a los Jonas Brothers porque güey sí no tiene perdón de Dios. No, sí, muy cabrón. No, los tienen anillos de pureza. A chingar a su madre. Bueno, a ver, los One Direction. Me entonces. Pregunto si esas madres, si se van a coger una vieja, les da ya, toque o algo. ¡Ya, no quiero One Direction! Mira, es no una creo. Banda británica-irlandesa formada en el 2000. Ya, la verga, güey. ¿En el ya. 2010? ¡Ah, nos vale madre! Vamos ¿y quiénes son sus participantes? ¿O? No ah, sé. Son Jimmy, Billy, Timmy, Dricky. Siempre tiene que haber uno que tenga así... ¿Y Juan? ¡Y Juan, güey! ¡Joder, bota, dar un puto Juan, güey, ya, güey! ¿Quién era ese güey en NSYNC? ¿Quién? No, como es que dice Madame Madrosa, que siempre deben de tener un güey que no tenga nombres sino que sean iniciales, como el... ¿JB? El JB o el AJ. Había, uno había en Backstreet Boys, cierto. El AG o algo. El AG. ¿Te acuerdas que...? Que era güey como latino rudo, pero con un corazón de oro. ¡A güey, bro! ¿Te acuerdas que en Guardián... no, perdón, Muchos arquetipos patrios. La pinche Pamela Anderson, güey, en... Estos güeyes que estaban en la playa se llamaba CJ, güey. Ah, el CJ. De CJ, entonces de CJ, güey. Pinche simplón. ¿Cómo olvidar esa intro, no? El tema de esta semana. Chiches botando. No mames. Qué buen pedo, qué buena serie. Dices, no mames, está de la verga. Guardianes de la Bahía, la serie más pintera. Pero ¿cuánto duró, güey? Chichis. Sí. ¿Y cuánto duró? No mames. Sí, sí, sí. ¿Cuántas chaquetas no hubo por las viejas que se ganaron? Sí. Salía Carmen Electra. Carmen Electra. Salían muchas viejas bien buenas. Pues sí. La que yo más recuerdo es Carmen Electra. Que no estuvo Anderson. Mucho rato. No. Sí. Y Pamela Anderson. Es que se le subió a la vieja y dijo no, ya, la verdad. No, no, digo, si está Pamela Anderson. Se le subió a la vieja, no se le subieron a la vieja. Ah, bueno. Yo creo que sí, los productores. Ah, yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues sí. Eso fue que lo logró, ¿no? Pues varios, ¿no? ¿Sale? Uno de ellos, el Dennis Rodman. Ah, Pamela Anderson también salía en Home Improvement, ¿no? Sí. Salía en el programa de Tool Time. Con cuando Tim todavía Animal. No estaba muy no. frondosa. Pero estaba guapita. Y ahí salió. Yeah. Bueno, ya. Bueno, ya. Dato de cómic, Pamela Anderson también fue Barb Wire en el cine. Sí. Eso ya todo el mundo lo sabe. Sí, pero bueno, qué mala ya. Peli. Sí, pésima. Qué mala peli. Malísima. Pero yo tengo un cómic donde te hacían una... una promoción para rifar la moto de Bad Wire. Qué cagado. ¿Y la ganaron? Estaba cool. No, sí estaba cool. Bueno, nadie la quiso, ¿no? La ganaron, pero para quemarla. Yo creo. ¿Cuál es el tema? Pero se veía muy bien. El tema de esta semana. One Direction. De esta semana, One Direction. No, el tema de esta semana es. Que los música. Los inicios de One Direction. La relación entre música y cómic. Y cómic. Entonces va a ser un. Radio Viral, vamos a Radio hacer... Viral. Sí. Para todos los que lo extrañaban. ¿Sabes qué es lo peor que se me hace? Que este sí le va a gustar al Mike Santana. El Mike Santana puede irse. No. A ver qué dice el güey. Primero que donde, luego que se vaya donde quiera. Sí, entonces vamos a hacer nuestro recurso huevón y barato de Radio Viral en esta semana. No es huevón y barato. Claro que sí. Cosas como son. Las cosas como son. Son huevonas y baratas. Mi recurso huevón barato de Radio Viral. ¿Por qué? Porque así lo quiero. Ay, güey. Es que no vino a mi canal, entonces ahora el poder recae en el necro por antigüedad. Ven, oye, está bien ¿me estás viejo. Diciendo un viejo? Sí. Maldito. No, sí. Tú estás 30 años. Sí, pero no sé si soy más joven que tú. Pero me veo más joven yo. No, no es cierto. Claro que sí. Ve mi cabello sedoso. Ve mis piernas sedosas. Ve el cabello de mis piernas sedosas. Me hizo está voltear. Sedoso, güey. Ya. Tiéntalo, ahí tócalo. No. Bueno, ok, ya, entonces, ¿qué vamos a empezar? ¿Con qué vamos a empezar? Pinche ¿no Madame tenían Madrazo. Su lista? Sí, pues la Madame Madrazo. La Madame yo sugerí ese desmadre. Me acabo viendo con cara de, ¿qué hago? ¿De qué me habla? Bueno, la cuestión es que, claro, cómics, por ejemplo, cuando se adaptan a película, cuando se adaptan a juegos, cuando se adaptan a series, pues bueno, les meten soundtrack y cosas por el estilo, y están influenciados por esas cuestiones. Pero aquí es el caso alterno en el que la música es influenciada por por los cómics. Por el cómic. Y se vuelven parte de esas canciones, aunque esos no aparezcan en películas ni nada, ¿no? Ajá. Entonces ves más de hecho, de yo descubrí que por ahí de los 70s Marvel editaba discos de 45. Revoluciones. Ajá. Y los anunciaban en los cómics para que tú mandaras una lana y a vuelta de correo te mandaban un disco para poder amenizar tu lectura. ¿What? Qué cagado. Y al parecer también lo hizo DC. Ya imagino, ¿no? Para que oigas, para que leas Spider-Man, te mandamos este disco con sonidos de Nueva York. El soundtrack de Spider-Man. Eso está chido. Eso ya. Más bien, no era un soundtrack, era un score musical. La diferencia es que el score es la música de fondo que acompaña una película. El soundtrack es música inspirada por y para la película. Sí, sí, sí. Bueno, pero aquí no vamos a poner cosas de soundtrack, sino vamos a poner... Así que, pues, pinches grupos o cantantes que dijeron, le voy a dedicar una canción a X o güey. X, mono. Ajá, mono de los cómics, ¿no? Aquí. Sí, sí, sí, porque les gustaban un chingo, sí les metían. Exactamente, o sea, si yo tuviera un grupo musical y talento para estar en él, le dedicaría canciones, no sé, a Rogue de Hombres X. Tiene mucho sentido. Y cantaría algo así como de, es Rogue, está bien chichona. Y bien buena, pero no la puedes tocar porque vales verga. Pero quisiera metérsela. Oh, sí. O cantaría canciones como Wonder Woman. En sus calzoncitos, bien apretaditos. ¡Ay, qué rico! Saludos a la Logan. Ay, nos adora. Sí. Ay. Somos el alma de su vida. Sí, sí, sí, la verdad es que sí. Abrimos bien porque fue inspirada hacia un personaje, ¿no? Claro, a huevo, sí. Ahí están. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la primera? Madame Madrazos. Yo escojo. Bueno, regresando a esa onda de A Carmen Electra. Ay, Carmen Electra, vamos a poner una foto de Carmen Electra. Sí. Un gif. Ajá. Bueno, yo elijo como primera rola una que estuvo incluida en el soundtrack del Cuervo. Del Cuervo. A huevo, ¿no? De hecho, el Cuervo también tuvo antes de que se estrenara también crearon un score para leer el cómic. Pero después, cuando salió la película, obviamente salió el soundtrack de la película, que aparte es muy bueno, tiene muchas rolas muy chingones. Durante la realización del Cuervo, ya lo había mencionado, el autor James O'Barr pues pasó por algo muy culero en su vida, por un momento muy ojete. Y mientras estuvo, su prometida murió en un accidente de tránsito por un conductor borracho. Y el conductor borracho salió libre. Y así, sin pedos, nada más lo detuvieron hasta que se le bajó la pena. Y luego él ejecutó venganza. A modo de catarsis. Hizo en el Cuervo. Desarrolló el Cuervo, que ya lo había mencionado igual. O sea, es una obra que ni siquiera usa la misma técnica de viñeta. Y bueno, él durante la realización de la novela gráfica estuvo escuchando la música de Joy Division. Y pues al fin y al cabo, un soundtrack. Y pónganla ahorita. Ya. Ajá, es un producto de su tiempo. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama Born de The Cure, y de hecho la letra es inspirada, más que en la película, en la trama básica del Cuervo. No. Tómala. Okay, ahí está. Ahí tómala. Vamos, ahí vamos a ponerla para escucharla. Bueno, ya, eso fue Burn de The Cure, que pues es una excelente rola. Bueno, son, sí, es una excelente rola, ese soundtrack también está, es de los mejores soundtracks de los 90s junto con el de Spawn. También incluye una canción de Nine Inch Nails, que es un cover a Joy Division, que se llama Dead Souls. Y cabe mencionar que muchos capítulos del Cuervo tienen nombre de alguna canción de Joy Division. A huevo. Yo soy muy fresa y cuando oigo a Nine Inch Nails nomás me viene a la mente el soundtrack de Romeo y Julieta de Baz Luhrmann. Que se echaban I am a pretty piece of flesh. Ay, muy buena. Muy buena, la neta. Qué buena rola. Es que todos somos fan de. Yo creo que aquí sí todos somos fan de Nash. ¿Cómo se llama? Ah, sí, Nachos. Se me antojaron unos nachos fritos. Todos somos fan de los nachos, ¿no? Nachos fritos. De los nachos fritos. Los nachos son de los Doritos nachos. Se está haciendo para atrás el pinche negro porque sabe que le va a tocar un putazo. Ah, no, está haciendo burla de mis bandas favoritas. De nachos. No, ya no vuelvo a insultar a Nachos, ya lo siento. Sí, Nachos, eso dije. Ok, bueno, ¿cuál es la siguiente canción? Que no es de Nachos, pero es de cómics. Bueno, hablando de soundtracks noventeros, ¿qué? También fue chingón el de Spawn. Y la mayoría de esas canciones son duetos. Viene una, la que a mí más le late y se me hace el mix más ecléctico, es la de No Remorse, que es Atari Teenage Riot y Slayer. Ponla ya. Sí. Yo no recuerdo tanto el soundtrack, solo recuerdo que la película era bien mala. Pero no íbamos a hablar bien de, mala. De canciones que no son soundtrack. No, pero también, esos yo creo que son a fuerza mencionarlos. Yo creo, es todo. No. Me largo de aquí. Perfecto. Ya ahora no hay censura. Sí. Ya no hay censura. Ahora sí. ¡Oh, sí! ¡No toque la computadora! Ahora sí podemos cantar la música prohibida. Sí, cantar Nachos. No, era la lambada. Lambada. Tu micrófono. Bueno, esa lambada, porque hay muchas versiones. ¿Cuál va a ser la canción? Bueno, es No Remorse. Y Atari Teenage Riot también hace el soundtrack para un motion comic que se llama God Killer. Ah, sí. Padrísimo. Súper chingón, porque no lo vi, porque dije, lo voy a ver con el graf y con la maldad. Y pinches güeyes. Killer, muy bueno. ¿La viste? Yo fue madrazo. ¿Te gustó? ¿Verdad que está bien chingón? Está bien verga. La neta, yo la vi porque me late la banda. No fue tanto, pues la neta la vi porque no me acuerdo. Yo te dije. Ah, este güey me dijo. Y yo le dije a él. Y y le digo, a ver, chingue su madre, como que sí me creó expectativa. Que no mames, qué verga está esta pinche movie. Sí. Estaba como pinche loco buscando la segunda parte y dije, no está. No, todavía no sale. Que qué huevos, váyanse a la verga. Y no. Sí. Bueno, ¿cuál es la canción? Esa fue la cancioncini, que no era de Nachos Nachos, pero estaba vergas, Pero se parecía. No, ¿cómo crees? Estaba vergas. Con nosotros acaba de llegar el Chuy el Mesías, que hace años que no venía. Saludos. Chuy el Mesías, ¿qué ay, cuentas? ¡Ay, qué propio! ¿Qué cuentas, este Chuy? ¿Yo? Sí, ¿qué cuentas? Nada. No mames, ¿de qué te dedicas? ¿Contra qué chingados vino? No sé todavía, ¿eh? ¿Qué saca en el pueblo bicicletero? Está del lado. Hace un chingo de frío, no mames. Sí. Vienes a crear cosas. Sí, wey, claro. ¿Se te hace raro? No, bueno, sí, ya tenemos. En la tardecita hace un chingo de calor. O sea, el pedo aquí en Pueblo Bicicletero es que sales bien pinche vestido en la mañana, todo bien tapado, y te vas encuerando paulatinamente conforme pasa el día. Por sí, recuerdo. Y luego vas volviendo tapado. Y luego te tienes que volver a poner todo porque ya en la noche hace frío. Por eso se va a llamar ahora el pueblo Striptease. Striptease Town. O Strip Town. Strip Town, yeah. Y también está con nosotros el Dr. Kid. A huevo que estoy aquí también. Acabo de llegar, putos, ¿cómo la ven? Bien. Yo veo a colores, a veces. A veces se descompone el pedo acá y entonces hay que darle. Sí, como las teles procesos. Viejitas, ¿no? Te das unos apes y ya quedas, güey. Sí. Chingona, toda madre. Que recursos médicos ni que la chingada. Zape arregla todo. Me rompí la mano. No, ya no. Zape. Ahorita las pantallas son bien delicaditas, güey. Sí, sí, sí. Ya no son como la tele de antes que le daba sus pinches zapes para que agarrara señal. Sí, sí, sí. No, sí, ahorita le das un putazo a una pantalla, güey, vale verga. Hay una línea de píxeles muertos. Ahora hay 5. A huevo. No va, güey. Bueno, ¿cuál va a ser la siguiente cancioncine? Bueno, ya sé que dijiste que soundtracks, ¿no? Pero sí, yo creo que otro soundtrack noventero chingón. Que me va a valer verga porque ahora yo lo voy a decir, la pinche cancioncini. No, ni madres. No, primero sí, el último no, soundtrack. No. Además, esa rola yo te la enseñé. Esa rola yo ya la conocía. Ajá, como tu puta madre. Pinche par de hipsters, güey, no mames. Ay, sí, estaba chingón. Ya lo había visto de antes. Bueno, ¿cuál era cool? Antes de que la pasara del Saga Podcast estaba bien. ¡Tú nacieras! ¡Ya la había visto! ¡Movimiento de negra! El pescado con peluca me la dijo antes de que la hiciera. ¡A huevo! Así de cabrón está. Es más, ese pescado es mi mejor amigo. Antes de que la escribieran y la tocaran, yo ya la conocía. ¿Cómo ves, puto? ¿Cómo ves? Me robaron la idea. Yo la escribí. ¿Cuál es tu pedo? Inventé mi mente a todos. ¿Cómo la ve, puto? Inventé el personaje y inventé todo. ¿Cómo ves? Todos son un error de la puta canción. Bueno, ya. Dile tu pinche canción, puto. Bueno, el último soundtrack noventero chingón. Yo creo que fue el de Tank Girl. Que es una película muy mala, es una muy mala adaptación, pero el soundtrack era muy bueno. Y salió por ahí Naomi Watts cuando aún no era nadie. Sí, de hecho. ¿Y qué es tan mierda? Ajá. Es un cómic. Ya no sé. Bueno, la relación entre música y ese cómic es... Uno, que Jamie Hewlett es el que diseñó a los gorilas. Y todos aman a los gorilas. ¿Qué es lo que diseñó a los gorilas? Son peluditos y avientan mierda. ¿Qué es lo que diseñó a los gorilas? Fue tu papá, Chumes Díaz. Evolución. Diseño inteligente. Sí, no, madre. Sí, diseño inteligente, amigo. Por acá come, por acá. ¿Punto es qué? Bueno, ajá, este güey después se unió con Damon Albarn, que es el güey de Blur, y hacen gorilas, pero antes era famoso por hacer los cómics de Tank Girl, que son de hecho, británicos, Tank Girl, ¿no? Sí, de hecho salieron en la misma revista, 2000 AD, la misma. ¿Dónde sale Dredd? No hubo crossover, Dredd, Tank Girl. Francamente no sé. Pero bueno, el chiste es que aparte de eso, Tank Girl se volvió de ese lado del mundo un ícono cultural muy cabrón. De hecho inspiró a lo que fueron las Riot Girls. Las Riot Girls. Ajá, que eran pues chicas punk con una filosofía ¿Como pues, Pussy Riot? Paso, ¿estas chicas rusas? No, como L7, que es una banda grunge noventera, pues que yo creo que es muy difícil encontrarla. Ah, pero de hecho ellas participan en el soundtrack de Tank Girl, que de hecho está plagado de bandas con chicas. También participa Hole. Pero yo creo que la mejor ¿Rola? Las dos mejores son Army of Me de la Big Björk. Time Sensuality de Björk. Que también es de Björk. Que el video de Army of Me, que es soundtrack oficial de Tank Girl, lo hace... ¿Cómo se llama? Mitchell Gondry. No, es Cunningham. No. Sí, es Cunningham. No, a ver, no. ¿Qué quieres perder? No, a ver, es que estoy pensando, porque yo me acuerdo que... ¡Ya la perdí! ¡No, pero ya, por favor! Yo nomás les puedo decir una cosa, ya la perdí. Pero ha pasado tantos años desde que no... De nuevo se te puso el himen. Se volvió a armar así como hongo. Se te armó el himen de nuevo. Ay, pásale el micrófono al Dr. Gil. Güey, no puedo decir pinches chistes suspicaces así, güey, ¿no? ¿Por qué no? Doctor Gil, ¿existe un término clínico con el cual una persona que en efecto ha sido un mojigato por muchos años pueda perder su pueda recuperar su virginidad ya perdida? No, se les llama ñoños nada más. ¡Ah, fuck! ¿Tiene síndrome del ñoñismo? ¡Ah, huevo que es! ¿Es el mal del geek? ¡Shut the fuck up! Yes. Pero bueno, entonces es un revaling o algo así. A ver. No, Stephen Cunningham. Ya me acordé. Es Chris. Stephen Cunningham, ¿no? No es Chris Cunningham, ¿no? No me acuerdo del primer nombre, solo me acuerdo del apellido. Ese güey hizo All Is Full of Love. Sí, exactamente. Pero el otro, porque el de Army of Me es en el que sale como en un camión. En un tanque. Ese, estoy seguro que sí es de Michelle Gondry. Sí, es de Michelle Gondry. ¿Sí? Porque sí, el de Cunningham es el de All Is Full of Love. Sí. Porque sí, es el mismo güey que hizo Frozen de Madonna. Y tiene esa onda como oscura. Y dije, el video de Cámara de Jesús es Le. Auténtica. Es Le. No mames. Cámara de Jesús. Ahí está, bueno. Yo. Levanta si no camina en el agua, no le creo nada. Échate un charquito ya, chicos. Pedo, ahorita echamos así tan veo y camino sobre la mía. Mírate, güey, no hay pedo ya. Y me convierto en vino. Entonces esto es. Y se va la rolita, ahí va la rolita. Army of Me. Que lamentablemente la canción sale en películas, pura película malita, porque además sale en este Sucker Punch. O sea, es la canción principal de Sucker Punch. No es la canción principal. Sí, es la canción principal. Sí. No, no es la canción principal. Sí, güey. ¿El tráiler? ¿En qué? A ver. El tráiler siempre viene con esta canción. Sacaron dos tráilers oficiales y el primero sacaron con este. Son dos, sí hay dos tráilers, pero no. El primer tráiler de Sucker Punch tiene la canción de Crab Louse de Lords of Acid. Ya no lo recuerdo. Y la segunda, y el segundo tráiler... tiene ay cabrón, una rola de set de Led Zeppelin, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama. Pero no viene en trailer, creo, Army of Me. Sí, sí viene en trailer. O viene en ese, quizás en el segundo. Sí, creo que tienes razón, creo que sí viene en uno de los trailers, pero creo que es el segundo. Pero bueno, también la película se enfocaba mucho en otras canciones, porque sí, también por ahí estaba Search and Destroy, estaba Sweet Dreams, bueno, está Army of Me. Ay, cabrón. Pero pinche película fea. Pero ya a la larga entretenida, o sea, quizás. No sé. No sé tan acá, pero yo la pongo para ver secuencias de acción de pronto así. No, no te hagas pe. Para mamá se era la Chun-Li. A la Chun-Li, a la. ¿A chinga? ¿Bulma? No. ¿No sale la Bulma. Sale la morra que ahora es la esposa de Robocop. Y sale, pues la Emily Browning que salía en una serie de eventos desafortunados. Que está bien, masita. Yo sí soy super fan de la morra. Gita ya salió en una película experimental europea y ya sale desnuda. Sí, ¿cómo se llama? Sleeping Beauty. Esa mera. Que está igual aburridita, pero sí, pues el chiste es verla encurada, ¿no? Nada más. Pero pues está Planilandia, la vieja. No, está bonita. No, fíjate. Que... O sea, tiene, pero tiene muy poquito. Como que tiene donde pellizcarle, sí. Sí, tiene. Es niña de pellizquito. Sí, así. Sí, lástima. Excelente rol Army of Me y lástima que salga en soundtracks pinchitos. Bueno, entonces, siguiente rola. Siguiente rola, ya regresamos al buen camino antes de que Malas Madrazos la cagara y voy a meter soundtracks. Ya habíamos dicho que no soundtracks, me vale pito. ¿Por qué no, chingas? Yo creo que son así, esos tres al menos están bien escogidos. Ajá, pues los escogí, ¿no? ¡Huevo, pendejo! A ver, la siguiente canción es la de, basada en Ego de Living Planet, se llama del mismo nombre, de Monster Magnet, ajá. Lego, Lego, pues todos sabemos que es el archienemigo del Galactus. De Lego no son unos juguetitos de plástico. Sí, tienen las manos. Acabas de ver la película, qué chingón. Sí, hay que ir a verla. ¿Ya la vieron? Tenemos cuponcitos baratos. ¿Y está de huevos? Sí. Fuck, no he ido a verla. No sé si ya salió. Ya salió. Ya tiene una semana. Tiene dos semanas. Yo no la he visto. La próxima semana la saga va a ver. Pinche Lego la película. ¿Qué dijo Chu el Mesías? Que no está buena la película de Lego. Shut the fuck up. No, no está buena. No vale, está muy buena. No, está cagadita, pero está muy lenta la trama y la verdad está muy pendeja. Está chida la animación, como algo que a mí se me antoja. Pero así como gratis, pues como gratis vamos a verla 5 veces. No hay pedo. Sí, pero sale Batman. Sí, el problema es que Batman ahí casi no hace nada, el güey. Pinche huevón. Sí, es un huevón el cabrón. Pero es Batman. Es Batman. Bueno, volviendo es lo chido de la película, Batman. Es de Miguel Ángel, ¿no? De las tortugas. Sí, también. Y Miguel Ángel el escultor. Sí. Y sale la Mujer Maravilla haciendo pura pendejada con su riata, pero no. Es solamente, creo que 2 escenas. ¡Wonder Woman! ¡Sus calzoncitos bien apretaditos! ¡Ay, qué rico! Saluda a la Logan. Bueno, ¿se volvió parte de la canción? Sí, sí, ya se volvió parte. Ego de Living Planet, que como ya dije, es el pinche enemigo del Galactus, que se supone es un planeta viviente pensante. Y pues ya ves, el Galactus come planetas y ese no se lo puede comer porque pues no se deja. Así de pendejo como suena, pues así fue. ¿Qué le ponemos de archienemigo al come planetas? Un planeta que no se deje comer. Eres todo un genio. No sé por qué me imagino al Galactus que va a agarrar el planeta y el planeta le hace: ¡deje ahí! ¡Ay, güey! ¡Deje ahí! ¡Ay, güey! ¡Eres mi némesis! Entonces, pues Monster Chevo, Magnet, ¿no? Dijo: ah, como que es muy cotorro este personaje, que le daría una canción. No sé realmente por qué. Pues, de todos modos, Monster Magnet es una banda como muy ñoña. Para empezar, su nombre proviene... Hay dos teorías, según ellos. Una que era un juguete que... Según ellos, a chinga. Según ellos. El vocal dice que era... De cómo nos llamamos, güey. El vocal dice que él era un juguete que anunciaban cuando él era chico, que le latía mucho. Y y otro de esos cabrones dice que era un personaje de una caricatura. No dice ni cuál ni... Qué chingados. Y pues ellos hacen una especie de space rock. La neta está muy buena. De hecho, el disco creo que se llama Dopes to Infinity. Pacheco es al infinito. ¿La rola se llama Ego, el planeta que vive? Sí. Ahí va la roleta. Roleta, ahí va. We'll be right back. Como verán, bueno, no, no ven, acá está Chu el Mesías jugando con Donatello. Oiga, caguabonga. Chu Mesías, ¿te gusta el palo de Donatello? No, me gusta más ponerte el palo de Donatello en la cola. No, eso nunca va a pasar. Bueno, eso dices tú. Es que no lo recuerdas. Estabas muy drogado. Demasiado alcohol. De, no por nada soy el Mesías. Ahorita ya. Ay, pues ahora otra vez, ¿no? Otra vez, uno más grande y doble. Qué mal pedo, qué mal pedo, qué mal pedo. Bueno, regresando al tema, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de Scott Pilgrim. Sé que hay una rola que se llama precisamente así, Scott Pilgrim. ¿What? Ajá, y bueno, al parecer, más bien la rola inspiró el nombre del personaje. Ah, ya, eso es algo distinto. Ajá, eso y aparte, bueno, cosas. Igual Brian Lee O'Malley es súper fan de los Smashing Pumpkins. Tanto que uno de sus capítulos de Scott Pilgrim se llama Scott Pilgrim and the Infinite Sadness, que es referencia al álbum Melancholy and the Infinite Sadness de los Smashing Pumpkins. Eso, y que, pues si recuerdan en la película, pues Scott Pilgrim traía playeras de bueno, la que decía Ciro, que era la clásica. Ajá. De Billy Corgan en sus inicios. Claro, y que también es una referencia dentro de la historia, precisamente que él era el... Ajá. Como el novio en turno. Novio pendejo, era un cero. Era un cero. Era un perdedor, ¿no? Sí. Claro, claro. Y también para que... Aquí también participé en esta cuestión de la música. Ahí está, ¿no? Además, Scott Pilgrim está lleno de referencias musicales y populares de los 80s y 90s. Bueno, si recuerdan, había una rola que se llamaba The End is the Beginning is the End. Y de los Smashing Pumpkins. Que era el tema. Y fue tema de una película de Batman. Ah, mira, ahí te va. Está muy también curiosito. Cuando salió Batman y Robin, que era muy mala en 1997, de Joel Schumacher. Terrible la película. Pésima. ¿Cuál? En el soundtrack viene The Beginning is the End is the Beginning, que es con la que se promocionó la película. Ajá. Ahora, también existe una versión complementaria de la canción que se llama The End is the Beginning is the End, que es la que se utiliza en los trailers de Watchmen. Esa versión es la que es lentita. Es la que es más lentita. Ajá. Y es más así como... Se escucha más trágica, aunque la letra es... Ajá. La misma, simplemente cambia el ritmo. De hecho, yo creo que ritmo. Ese era el mejor trailer de Watchmen. A mí me gustó, ese, si mal no recuerdo, creo que era el primero, pero a mí me gustaba el segundo porque salía Take About the News. Bueno, para empezar, bueno, Watchmen igual tiene un soundtrack que le va muy ad hoc. Pero porque ahí afortunadamente, como bueno, el Alan Moore también pues es muy dado a todas estas cuestiones de cultura popular, él desde... Watchmen ya hacía alusiones a las canciones, a las ¿no? canciones. Entonces... Ajá. Dicen, bueno, pues este güey ya nos puso qué es lo que debe llevar, ¿no? Entonces por eso salen por ahí. El detalle más chingón de ese soundtrack se me hace Pirate Jenny de Nina Simone. Y aunque ahí se llama The Black Freighter. Ah, creo que por la historia. Por los cuentos del navío sombrío. Y pues claro que tiene All Along the Watchtower. All Along the Watchtower, y muchas canciones de Bob Dylan, ¿no? Porque está The Time They're Changing, Desolation Row. Y hay otra ahí ahorita que se me está yendo, pero bueno. Uh-huh. Bueno, pero pues, desde entonces. Pero nos brincamos de Watchmen estábamos en Scott Pilgrim, ¿no? Pero vamos a hablar igual de Alan Moore, ¿no? Ah, no, sí. Yo que nomás quería mencionar, porque el Nicro también, y mi carnal, me acuerdo que éramos muy fans de esa pinche rola. Que en Scott Pilgrim, además, para la película hicieron esto de que como hay muchas bandas musicales dentro del cómic, el director siguió bandas reales y dijo, a ver, güey, pinche Beck, tú vas a hacer la música de la banda de Sex Bobomb. Metric, tú vas a hacer Clash of Demon Head. No, oh, Beck. Tiene una canción que se llama Satan Give Me a Taco. Taco. Ok. Taco, no quesadilla. Ah. Taco. Con tortillas calientes. Ay, no manches, quisiera que bueno, Satán me diera un taco. Bomb. Ah, bueno, y Sex Bomb tenía dos canciones. Quisieras que el diablo te diera, te acabó. Ay, eso. Ay, me madreó. Espérame. Ay, cabrón, me sacó de pedo muy feo. ¡Beck! tenía dos rolas que estaban buenas, eran My Threshold y Garbage Storm, pero yo lo que me refiero es que la de Metric de Black Sheep era muy buena. Era muy buena la pinche rola, era muy buena y nunca salió en Rockman, puto. Bueno, hablando de... regresando a Watchmen. Los hombres guacho se convertían en relojes. Eso era de Watchmen. En esos de plastiquito con pinche agenda. Sí, los Casio. Ay, noventeros. No, la, es que era diferente, dependía del güey, ¿no? Estaba Calculator, que se transformaba en un reloj calculadora, estaba Controlator, estaba el Casio, que era como el líder, güey. Y estaba Patito, que era un pinche reloj basura. Proveniente de una caja de cereal. ¿Cómo terminó esto? Bueno, pero ¿de qué rol entonces vamos a hablar de Metric? Bueno, ok, después de Watchmen... Digo, podemos poner dos pegadas y no hay problema, ¿no? Vale, después de Watchmen, o sea, yo quería hablar de V de Venganza, porque, bueno, la anécdota... O sea, lo que estaba hablando madrazos fue esto. Mira, yo un día nací, crecí, vi, hice... O sea, güey, voy a decir, V de Venganza, fin. No, soy vieja, tengo que dar un rodeo, cabrón. Chingada madre. Esto te está hablando de putas cajas de cereal y relojes calculadora y yo soy la pendeja. Pero es que nuestra charla es más chingona. La neta. No te preocupes, para mí todos son pendejos, incluyéndome. Sale con más sabor lo nuestro. Ve de Venganza. Ve de Venganza. Bueno, pero aquí vamos a tener que poner varias canciones. Ve de Venganza. Ve de Venganza. Ya me voy. En sus tiempos mozos, Alan Moore quería hacer música. Entonces conoció un tipo que se llamaba David Jay. Resulta que iban a hacer una banda y antes de empezar su primer ensayo, David Jay llega y le dice, no, güey, ya no voy a poder hacer una banda contigo. ¿Por qué? Pues porque voy a armar otra banda con mi carnal y un tipo que se llama Peter Murphy. Nos vamos a llamar Bajos. Y pues ya, el éxito de esa banda, pues bien sabido, ¿no? Años después, David Jay reencuentra a Alan Moore y le compone una partitura que se incluye en las páginas de la novela gráfica, que se llama This Vicious Cabaret. Y bueno, en honor a esa amistad, después que se separa Bauhaus, Alan Moore le sugiere a David Jay que le ponga Love and Rockets, como otra novela gráfica que a él le gustaba mucho, a su banda. Y hasta la fecha existe Love and Rockets. Chingón, no, entonces, ¿de qué vamos a poner una rola? Aquí van a ser tres rolas. This Vicious Cabaret. Porque vamos a poner This Vicious Cabaret. A ver, The End is the Beginning is the End. Metric. Metric y Ditas. Les van a entrar enteritas. A huevo.

Ya regresamos después de estas tres pinches cancioncines largas, largas. Largas, largas. Largas, largas. Deja de imaginarte vergas. Largas, largas también. Deja de decir largo, largo, güey. Lo peor es que sé que no es la mía. Bueno, entonces, ancho, ancho, ancho, ancho. Esa tampoco es la mía. ¿Me parece rinconero, rinconero? Ay, qué feo. Es así. Qué pinche horror, qué pinche horror. Vamos a editar esa parte. No, no, no, se queda. No, se edita, que... ¡Censuradora! ¡Censuradora! ¡Censuradora! ¡Censuradora! Ya ven, el pinche espíritu del censurador muta. ¿Se dan cuenta que el más censurador es el pinche Necro, ya que no quiso ni permitió que se subieran las fotos? Pero dio puntos muy válidos para evitarlo. Bastante válidos, bastante válidos, mi... Y me dan madrazos. Ok, sí. Bueno, las siguientes canciones que... Bueno, la canción de ¿qué ibas a decir, güey? Algo de Batman y Robin. ¿Qué pedo? Se me fue el blau. ¿Su Batimóvil? Batman y Robin. Es su Batimóvil. El Batman de Botellita de Jerez. ¡Qué cagado! Que les mereció un premio Furia Musical y un premio Eres. Es todo, güey. No, hombre, se ve que estás bien enterado. ¡Pinches premios chingones! En los 90 eso era lo bueno. Que el Ariel, que el Oscar. Sí, no, no, no mames. O sea, era así como el Grammy, el lo más chingón aquí. Bueno, y que sin embargo es muy presente al tema, ¿no? Porque sabemos y les mencionamos, pues ahí este chico de Botellita de Jerez, pues también ya anda incursionando en cómic. Acuérdense apoyado que por Clement, entonces... Clement, ¿cómo se llama? Rockboy y la rebelión de las chicas. Ajá, exacto, entonces pues ya hay una relación, ¿no? Sí, sí, sí. Pueden entonces, conseguir ese pinche libro en Alberca de Hígados. ¿Está ahí? ¿A poco? ¿En cuánto? Lo que valía la... 200 y cacho. No sé qué más baratito. De hígados. ¿No le dijimos antes de la canción esta cuestión de las... De esta canción de The Beginning is the End is the Beginning? Sí, sí, sí, ya la puso. Ya la habíamos dicho. Ya está bien, más que no nos había pegado. Okay. Allá. No nos había pegado este güey. Ok, siguiente pinches canciones. Encontraste la del Hulk, que nadie lo quiere. Sí, está bien, verga. Bueno, a ver, siguiente canción. Este, Anthrax hizo una canción basado en... George Dre. Una short dread, se llama I am the law. I am the law. Porque ya ves que... I am the law. I am the law. You are the law. I am the fucking law. Motherfucking law. Tristemente hoy descubrimos que la muy gustada por nosotros, George Dre nueva, es este... es un fusil. Es un fusil de la película, ¿cómo se llama? De, The Rape. The Rape, el pinche Iki me mandó un pinche WhatsApp y me dijo, güey, yo te había dicho que ese es un fusil y ese es por The Rape. ¿En serio? Es que no te pego. De hecho, a mí también ya me había dicho mi cuate el Soriano. Sí, me dijo, oye, este, fui a ver Dread y es The Rape. Y yo, ¿en serio? Sí, güey, es la misma entonces película. Entonces hay que buscar la película de The Rape. Pero la de The Rape. Se ve buena, ¿eh? O sea, yo... Si la trama es así, pues buena. Tú ya le viste más madrazos, tú que buscas todo. Toda la cultura en el internet. ¿Cuál? The Rape. The Rape, una película japocoreana. ¿Es una película china? Japocoreana. Trata acerca de un... típico en China, trata acerca de unos ladrones, se atrincheran en un edificio y mandan un equipo SWAT super mamón y ahí... Ah, ya, sí. ¿Y qué tal está? Está chingón. ¿Bien, vergas? Está buena, la neta. Los putazos, los putazos están chingones. De 1 a 10 centímetros de verga, ¿qué tan verga está? 18. Así como de negro... ¿De negro negro o de negrito salía? De negrito, cubano. Ok. Eso me recordó... No, pues no. Eso me recordó un chiste pendejo que contó una vez Miguel Bosé en televisión. Sí. Dale, dale fuego. ¿Cuál fue? ¿Qué? Ni modo. ¿Sabían que...? ¡Dije Ash! ¿Sabían que el miembro viril de los hombres cambia de género dependiendo su longitud? Porque más de 10 centímetros es un pene, menos es una pena. Lo contó Miguel Bosé, pero está cotorro. Él sabe de penes, Y mira que debe saber de pitos. Mira, sabe que le gustan. Bueno, ya, Anthrax hizo la canción de I Am The Law, que está basada en el juez Dredd, porque I Am The Law es la pinche frase célebre del juez Dredd que siempre usa en sus pinches comicines. Sí. Y es una rola muy buena. Así que ahí va la pinche cancioncine de Anthrax. Doctor Sayers. We'll be right back. Esa fue I Am the Law de los pinches Anthrax. Anthrax. Pinche porque Saga Podcast pinche. ¿Qué pinche? ¿Qué culpa Anthrax? Pinche Saga Podcast. Okay, bueno, ¿cuál es otra pinche canción cine que quieren poner pinche pinche? Pues como nos estás corriendo, y que el tiempo. Que a huevo, que ya, que la chingada. Mira, ya se quiere ir. No, es eso, o sea, es el tiempo del podcast. Bueno, ¿no? Todavía hay algunas que estábamos ahorita mencionando. Ajá. Que se quedaron ahí un poco, por ejemplo, estaba... Yo creo que podemos hacer una segunda parte. Chabelo. La de Chabelo, por favor. Dale de Chabelo, de Adiós Superman. A huevo, ay, no mames. Pero con esa cerramos, entonces ahí podríamos poner, bueno, está Cartoon Heroes de Aqua, también para los que quieren recordar los momentos con nostalgia. Está También tiene una que se llama Doctor Jones, ahora que lo recuerdo. Y está cerca de Indiana Jones. Indiana Jones. Qué loco. Está Bad Dance de Prince, que hizo todo el álbum de Batman. Raro como era ese álbum. Kryptonite de Three Door Sound. Sí. Está... Ese video está chingón, sí. Pero no pondremos ninguna de esas. Pondremos el Ninja Rap de Vanilla Ice. Y de Cole. Lo peor es que no está tan mal. Nah. Sí está de mal. A mí sí me gustó. A mí también me gustaba de chavo, ¿no? Me sabes, ya veo. Estaba chido. Yo sí era fan de niño. Y aparte están algunas canciones mexicanas en las que nos han salvado de la referencia, como la de Sete Sideral de Jesse Joy. Y la de Rosa Pastel de Belanova. Ay, qué asco. Si él va a hablar de pendejadas de esas, entonces yo quiero hablar de las Caguamas Ninja. Ay, si van a hablar de pendejadas, mejor yo elijo la canción. Mira, hay una canción de Iceberg que... Ya, pon la de Vanilla Ice. Vanilla Ice. Iceberg. A ver, ¿quién vota por el Ninja Rap? No. ¿Quién vota por una rola de Iceberg que sí está chingona? Anillo. Tres. ¿Quién vota por Bad Dance? Tres. Hay empate. ¿Por qué chingados vota más madrazo? Las malas vota porque él va a cantar. El guardaespaldas. ¡Ya, ya! ¡We always love you! ¿Cuál, las de Iceheart o Bad Dance? Más barato. Iceheart. Bueno, ya, las dos, güey, las dos. Bueno, va. Las dos, ahí está. Primero luego la de Chabelo. Vamos a poner Iceheart, que es la canción que viene en el disco de... Dark Saga. Dark Saga, basado en Spawn. Y es la de I Die For You, que es en sí la canción que viene siendo la parte donde el pinche Spawn se muere para irle y por la Wanda y vende su arma al diablo para regresar a ver a Wanda. Se da cuenta que la muy culera ya se anda cogiendo a su mejor amigo. No solo se lo cogió, tuvo una negrita con él. Hija. Ah. La negra yo creo que la tuvo diario, ¿no? Sí, claro. No, bueno, pero yo creo que no era una negrita, era una pinche negrota. Pinche negrísima la que tuvo diario. Sí, a huevo. A huevo. Fue mal. Y la otra es el Bad... ¿El qué? ¿El Bad Dance? Bad Dance, The Prince. The Prince, ya está. Recuerda que Iceheart no es el único disco basado en cómics que tiene, señor. No, también está el de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo te dije que se llamaba? Days of Purgatory. Days of Purgatory. Ajá. Que está basado... En Purgatory, el personaje de Shao's Comic, que es como una especie de diabla, que sale con, ya ves, con Lady sí, Demon con y Lady con Death. Lady Death. Ajá. Bueno, entonces también se van a quedar, yo creo, ahí para otra emisión. También lo que estamos platicando, por ejemplo, el vocalista de My Chemical Romance escribió Umbrella Academy. Y Glenn Danzig de los Misfits hizo Satánica. O los discos conceptuales de Coy de Cambria que hicieron sus cómics y... Y los discos eran discos conceptuales que seguían el cómic. Ya, los cómics de Kiss, Psycho Circus. ¿Sabes qué lo mencionamos? La pinche canción de los Archies que fue muy famosa. También. Y la canción que acabamos de encontrar de Nobody Loves the Hulk. La neta está bien cagada. Sí, muy básico, pero está efectivo. Sí, la neta, sí. Yo creo que podemos hacer una segunda parte de este rollo. El ¿verdad? Dragon Ball Rap Deporte. A huevo. Y la de Vanilla Ice. Sí. La cumbia de Goku. Y no, la cumbia de Goku. Lo que está todos están de acuerdo es que este la podcast de Goku termina está con culera. Adiós Superman. O no, ¡Cabelo! Espérate, todavía no termina. La cumbia de Goku está muy culera. Sí. Cualquier cumbia es una culerada, güey. Mejor ponemos volando los Power Rangers, a las torres gemelas, mataron a Donatello. Sí, eso también está súper culero, pero es súper cagado. Ok, ya está. Ya, ok, bueno, ahí les va las dos pinches canciones, el Bad Dance y la de I Die For You. Va. Batman. Bruce Wayne. I'm trying to avoid all this, but I can't. I just gotta know, are we gonna try to love each other? Stop the press. Who is that? Vicki Vale. She is great, isn't she? Like the sound of it. ¿Eso fue? ¿Qué mamada fue? Eso fue el de Icer, de Either For ¿Abuelita You? De Batman, y ¿o qué la chingados? Abuelita de Batman de, de alguien más. Sí, no, pero te quedes. Sí, todo lo que digas será al revés. Hay que evitar. Bueno, pues ya con eso cerramos el pinche podcast cine, de momento. Yo creo que hacemos una segunda parte de esto, porque hay un putero de canciones que encontramos y vimos y la chingada. Un chingo de músicos que hacen cómics. Exactamente. Y de cómics que hacen músicos. Ah, no. Pues no sé, estaban los cómics de Kiss. Estaban los cómics de Kiss, eso es cierto. Que también mi cuate la Logan los tenía, porque también le gusta Kiss y le gustaba un chingo el trabajo de McFarlane. Entonces era, oh, por Dios, se combinaron, es perfecto. Sí, sí, sí, el Psycho Circo estaba chingón. Ah, ya me se me la vi. Y yo también, fan de Kiss. Dije, ñe. Dije, ñe, esa es mi frase. Me vale, perra. Te la puedo robar. Y estaba el disco también de Kiss, así conceptuoso, ¿no? De Psycho Circo. Ajá, el Psycho Circo. Hablando de discos, hay un nuevo anime bien. Hablando de buenas noticias. Hablando de noticias buenas, pues ahí les va una mala. Va a salir una pinche serie de Avengers, anime japonesa pitera. Al estilo Pokémon. Sí, al estilo Pokémon, donde 5 niños tienen el poder de unos pinches discos que les dio el Spider-Man y se pueden transformar en Avengers. Bien pitero. Bien pitero, bien pitero. No lo vean, esto de la verga. Bueno, solo leímos el plot. ¿Qué tal si en la serie es así super? No. Seguramente sí va a ser así super increíble. Ya, ¿con qué pinche canción pitera vamos a cerrar? Con Adiós Superman. Ah, ya dio Superman, bye. De Chabelo. Ah, huevo. Ah, huevo. ¿Tenías el disco, Dr. Hill? No. No, yo no. Mi carnal sí lo tenía. ¿Qué cosa? Tenía el disco en vinil de Chabelo. Oh. Se lo regalaron en su cumpleaños. Qué pitero. Y se vino en seco. Sí, me acuerdo que sí era muy feliz en aquel entonces. Qué cagado. Sí. Ya estaba el de Katy la Oruga. Y se siente que por ahí anda. A mí tenía de Katy la Oruga. Estaba el de Juguemos a Cantar. Hacía cómics de Katy la Oruga. Y sí, pero no mames. Ah, pues yo también tenía el de las tablas de multiplicar de Bozo. Ay, qué cagado. Yo tenía las tablas de multiplicar de Juan Pestañas. Yo tenía el de Thriller de Michael Jackson. No sé, creo que era un pendejo. A huevo. Al bat. Te vi en un bazar de Flans. A huevo, sí, a huevo, a huevo. Ay, qué bonito, Flans. Ahí tengo el disco de los grandes éxitos del 84. Conocí en un bazar. ¿Cómo iba? Este cuadro se revienta. No sabes, solo el pendejo. Sí, la neta, pues sí, güey. Cultura general, discúlpame, Bueno, antes de cerrar el pinche podcastini. ¿Qué dicen en el libro de saludos? En el libro de Jetas. El libro de Jetas dice Andrés Michel. Los radios virales están chingones, más cuando duran mucho. Saludos desde Tijuana. ¿Ya ves, pinche negro? Pues ya duró un chingo. Esto ya duró un chingo, no mames. Sí. Luego, Víctor Pérez Pérez dice saludos a todos los sagas que estén en la grabación. Saludos a todos nosotros. Y luego dice Víctor Pérez que es la primera vez que alcanza saludos. Saludos a Víctor Pérez. Pérez al cuadrado. Carlos Medrano Martínez dice, mándame saludos y que Madame Madrazos diga algo sexy. Si quieres que Madame Madrazos diga algo sexy, dónale en el PayPal de la saga. Danos dinero. ¿Solamente hace algo por dinero? Sí, solo dice algo sexy por dinero. Soy el mono maestrado. Alba Mendoza dice, yo quiero un saludo para mí y uno para mi novia. Oye, creo que eso fue lo sexy, ¿verdad? Soy un mono maestrado. ¿Esa fue tu frase? Bueno, solo hay que decirlo de forma cachonda. Yay. Bueno, a ver. Puede funcionar a varios niveles. Ah, sí, que ahí fueron. Ya no, ya. Ya, sí, pedo. Ya me han pagado, güey, así que no hay pedo. A ver, ¿qué ibas a decir, güey? Ah, que ya se me rompió el corazón leyendo que la Alba Mendoza tiene novia. Tiene novia con... Saludos a la novia de Alba Mendoza. Qué mal pedo. Ya he tenido una oportunidad. Ya no, valí que eso. Pero no que te vas a volver gay. ¿Gay? Ah, sí, me voy a volver gay para andar con ella. Dile, pues, tú eres gay, yo también soy gay, así funciona el pedo, ¿no? No. O así yo lo entiendo, ¿no? Y también dice Alba Mendoza que Matt le miente a su madre al Necro porque dice que no le gusta el FIFA. No, me gusta, es una mierda de juego. Entonces, yo lo apoyo, la neta. Sí, está de la pero ahora sí miente a su madre. Chingue su madre, pinche Necro. Gracias. Pero bueno, Matt Madrazo, o sea, ¿te gusta jugar FIFA? ¿Te gusta jugar en FIFA? No. ¿Ves? Métale su madre al FIFA. Sí, su madre. ¿El FIFA? El Necro. ¡Chinga tu madre, tú! Te odio, más madrazo, te odio. No voy a casa de mi madre. Sí, hay pibes, güey. Pues sí, a huevo, ahí sí hay comida caliente y sopa limpia. Chompita sopa caliente. Limpia, ropa limpia. Chompita caliente. Chompita caliente y sopa limpia. No, chompita limpia y ropita caliente. Es que la metes al horno. Entonces fueron los saludines. No, espera, tenemos un saludini desde el Twitter. No, perdón, desde el WhatsApp, que dice el pendejo de Licky que si le mandas un saludo sexy, dona dinero a la pinche página de... No, pero primero que doné. ¿Done? Y hasta que veamos el varo. Sí. Y recuerden, entre más donen, más convencemos al Necro de liberar las fotos. A huevo, dona dinero, Icky, y mandamos saludos sexy. No, mándale saludos sexy al Licky para que done. Y si no dona, chingue su madre. Que chingue su madre. Que le explote el culo, ¿no? Sí. Lo bloqueamos del Facebook. Que le explote el culo. Va a dar cáncer anal, güey. Ya la verga. Cáncer anal, güey. No, que le explote el culo. Por cáncer anal. Bueno, sí, pero dilo sexy. Dilo sexy. Que le explote. Que te explote el culo. Así, bien sexymente. No sé cómo se explota un culo sexy, pero sexy. Explotar así se explota. Explotar un culo sexy fácil, güey. Mira, agarras no sé, a Scarlett Johansson, le pones un C4 ahí en cada nalga. Detonador, explotaste un. En cada nalga, no, sexy. Nada más el culo, güey. No, para que se pierda. Bueno, también puedes. También puedes tomar en cuenta que el explotar un culo sexy puede ser en el aspecto de. Sí. Tomas un culo sexy y lo empiezas a vender en muchos lados. Estás explotando un culo sexy. A huevo. Pero dijimos culo sexy. No manches, yo quisiera explotar el culo de Scarlett Johansson. Oh. Su manager lo hace. Sí. Ella lo hace por gusto. Sí. Bueno, entonces esos serían los saludines. No va a haber secciones en este podcast porque no querrás ahí en los radios. ¿Bien? Yo tengo una recomendación. Cómprense entonces su... sí va a haber. La recomendación de la semana. Semana, semana. Recomendación, recomendación. Semana, semana. Consíganse su super pinche libro hiper de huevos. Yeah, libro hiper Guillermo de del Toro, Gabinete de Curiosidades. Consíganse un libro hiper chingón de lo que quieran y lean. ¿Qué? Déjame presumir, perdón. Puto. Oh, chingada. Pues bueno, me regalaron el pinche libro de Guillermo del Toro, de Cabinet of Curiosities, My Notebooks, Collection and Other Obsessions. La neta sí se ve bien chingón, ¿eh? Bien de huevos. Sí, y básicamente pues son entrevistas, fotos, bocetos, de básicamente entre biografía y proceso creativo de todas sus pinches películas. Viene desde la invención de Cronos, incluso algunos cortometrajes que hizo antes, hasta Pacific Rim. Y de hecho también habla al final de varios de sus proyectos inconclusos, ¿no? Como las Montañas de la Locura, una interesantísima adaptación del Conde de Montecristo como un western, y una película que pasaba en una empacadora de carne, o sea, cosas raras el libro, como pueden ver los compañeros aquí, ¿no? Compañeros, está bien pinche mamado, está pesado, mamá. Está grande, está duro. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Me está explotando el culo. Sí. Y está bien chingón. Entonces lo estoy checando poco a poquito. Muchas gracias al diablo que me regaló el libro. ¿Qué? Vean y vean a Madame Madrazos. No la pueden ver. Escuchen a Madame Madrazos. Ya quisieran. Dilo. ¿Qué? Lo que dijiste ahorita. Ay. ¿Ya qué? ¿Qué? ¿Tú sabes qué? Ya sé, ya por eso no digo nada, pero no, okay. Si está de huevos, chéquenlo, y no está tan caro. Entonces, ¿cuánto está? Como unos $45. Entonces aquí en México, de seguro lo van a encontrar importado como de 800 varos, porque son bien cojetes. Ah, claro, 800 pero, varos, hay pedos. Pero si lo pueden importar y no, esos pedos, pues igual debería costar como... Si ganas un chinguero como el meme, pues puta. Bueno, está chingón el libro, está chido, vale la pena, denle una checadita. Va que va. Sí, está muy chingón, nice. Además, ¿a quién no le gusta hoy en día el fucking cine de Guillermo del Toro, no? Y como Madame Madrazos pueden envidiarlo hasta el hartazgo, porque se ven fotos de su fucking escasa, que está super awesome y llena de pendejaditas que a uno le encantaría robar. El cómic de la semana. Sí, cómic de la semana yo. A ver, vas. Pues va a ser Satánica. ¿Qué va. Es eso? ¿Qué es eso? Satánica, ya les dije hace rato. Ajá. Ah, te metiste un corto satánico. Un cómic erótico hecho por Glenn Danzig. Erótico. Ajá. De hecho, toda esa línea de cómics se llama Verótica. Y sí, están bastante cargaditos, la neta. Sí, muy pesados. Demasiado sexo. Pero aparte, así como muy explícito y pues. Y muy, muy vulgar. Vulgarzón. Por ejemplo, el primer número de Satánica no muestra sexo explícito, pero sí desnudos muy, muy, muy, muy, muy, muy explícitos. Yeah. Toda esa línea está chingona. Pero ahí hubo un conflicto. Hubo un conflicto en términos. No hay nada como demasiado sexo. Solo es el necesario. ¿El necesario sexo? Sí. Uh-huh. Bueno, y luego, ¿qué pedo? ¿Quién escribió? ¿Qué pedo? Glenn Danzig, te acabo de decir. Es que no te pelo, güey. Ay, eso, perdón, mi amor, no te escuché. ¿Cómo? Que te amo un chingo. No me pegué. Y que escucho todo lo que dices. Sí, dijiste eso del cómic. Ya, deja chingada madre. Y era muy cachondo. Y que tenía mucho tacto. Exacto. Y sí, pelos. Sí, y sobre todo pelos. No mayugues el pipi. Ya, deja de mayugar el pipi. Lo uso para cogerte. La manda ya no se mujer. Sí. Bueno, ok. Sí, súper chingón esto. Pero bueno. Sí, va. ¿Y recomendación en cine? Nah, ¿qué? Eso es recomendación de la semana. No inventes cosas. Acuérdate que la recomendación entra a cualquier cosa. Pues ya recomendaste eso, güey. No, está bien, no te enojes. Sí, me encabrono. Es mi deber. Es mi deber censurar que ya no quedó hasta el graf. Pinche graf, ya no viene. Sí, bueno. Bueno, ya, entonces cerramos con adiós Superman, bye bye bye bye de Chabelo. A huevo. Recuerden su pinche infancia. Sí. Culera. Levantándose tempranito, chingando a sus papás para irse a ranar a su pinche cama con ellos. Y ver a la familia. Ajá, con Chabelo. Bien pinche temprano. Eso no pasó, güey. En mi infancia no pasó, mi infancia es... Oye, son las 2 de la tarde, chingón. Yo sí soñé con algún día ir al programa de Chabuelo. Sí, ay, y nunca fui. Sí. No mames. Todavía tienes chance, amigo. Todavía está, ¿no? Vive y sí. Todavía está. Es inmortal, tiene pacto con el diablo. Troncoso, güey. Nada como cuando un niño catafixiaba su regalo por unos muebles troncosos y el niño con cara de ¡ay, que ya mi juguete! Y los papás de ¡a huevo! ¡A huevo! ¡Ya tenemos sala, mijo! ¡Que se enoja! ¡Ya tenemos sala! ¿Ya tienen dónde sentar su culo, mijo? No mames, estaba leyendo aquí lo que decía el Alba Mendoza. No mames, tiene un Play 4 y nomás puede jugar FIFA. A ver, pobrecito. O sea, le causó tanto pinche daño que se volvió gay. Imagínate. Espérame, ahorita me vuelvo gay y voy para allá. Sí, un saludo, me gusta igual, Mendoza. Por eso se causó el pinche efecto, amigo. Saludo a Alba Mendoza porque está sexy. Sí. Yo, el David León que... ¿Ese güey sí es sexy? No, ese güey nos puede venir a partir la madre porque sabe bien taekwondo. ¿Y está muy mamerto? Sí. A ver, déjame esta pinche bala, pendejo. Tú y tu pinche taekwondo. Es alérgico al plomo. Si me detienes, ¿qué haces? No, pues la neta, ¿qué pasó, amigo? ¿Qué la pasó? Neta, eres como mi hermano, güey. Pero al pinche micrófono, cabrón, no me chingues. Ah, no, es que no es como mi hermano. Ah, ok, el micrófono. Ok, está bien, ya, a la chingada su madre todos. Sí. Volaba por el cielo. Oye, que lo llamaban. Niño está en peligro. Oye, que le miraban. Se vino de pico forzado que me mochó. Pidiendo que se llamase a la que se dirigió. Con su sombrero herido, a mí no yo llorando. Con un super sonido, el fuego fue apagando. Después tomó sus manos, al niño lo dejó. En brazos de sus papis y volando se dejó. Gracias. Tiene mucho gusto. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.